blanca y radiante va la novia. Le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar que está llorando, todos dirán que es de alegría. Dentro su alma está gritando: Ave María. Mentirá, mentirá también, también al decir que sí, que sí. Y al besar, y al besar la cruz, la cruz pedirá, pedirá perdón, perdón. Yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría. Dentro su alma está gritando.